Para el día de hoy me sumo a la propuesta de Mari, Anabela y Nina, es decir, del programa, para respaldar la iniciativa de Gonzalo Folco en memoria de una libertaria que viviera en Pico llamada Libertad Ferrini. Y qué mejor que para hablar de lo que sucedía por entonces en el territorio nacional de La Pampa, que acudir a un libro completo, sentido, documentado, que escribiera Jorge Echenique y se llama Pampa Libre, en alusión también al periódico anarquista que se escribiera por entonces en el territorio nacional de La Pampa y que salía de manera quincenal. Los datos acerca de Libertad Ferrini no abundan y los pocos documentos de la época coinciden en el protagonismo que tuvo Libertad, vaya nombre para unirlo a lo que dije en un principio como libertaria, cuando fuera oradora en la Plaza Central. Por aquel entonces se llamaba Plaza Alsina, hoy Plaza San Martín de General Pico, en que se expresó en relación a las luchas que en ese momento en particular tanto los ferroviarios como los bolseros llevaban a cabo, y esto ocurrió un 25 de noviembre de 1917, año también en que se produjo la Revolución Bolchevique o la primera revolución proletaria del mundo en una tan lejana Rusia. En el prólogo, escrito por Bayer del libro de Echenique, como mencionaba con anterioridad, me parece más que interesante la pregunta que se hace, además de hablar de libertad, y es que cómo al momento, esto fue escrito en el 2000, el prólogo, no ha habido, se preguntaba Osvaldo Bayer, un artista pampeano que recordara a esta mujer, en particular no solo por el hecho de haber sido una mujer la oradora, sino la valentía en su accionar. Y como les comentaba, más allá de ubicarla en estos primeros años del siglo XX, en un lugar absolutamente convulsionado, como era casi todo el territorio, en particular por la situación de los obreros, como dije, relacionados con el ferrocarril, con la recolección y cosecha, con el cargado de bolsas, así como también en otros rubros, podríamos mencionar los hacheros o los panaderos, es que la aparición de este periódico, como sucedió con todos los grupos anarquistas que hubo en este país, tenía la finalidad no solo de dar a conocer las luchas, sino la educación de quienes no solo resistían y se enfrentaban. Pero hay un dato por demás interesante que nos permite conocer, y qué buena tarea, digo, seguir recabando información de muchísimas mujeres que se movieron en el territorio, por aquel entonces de la provincia de La Pampa, a instancias de la visita de Juana Rouco Buela. Hemos mencionado a Juana Rouco Buela cuando también nos referíamos a Virginia Bolten y a otras mujeres anarquistas, no solo que se organizaron, resistieron y generaron, entre otras actividades extraordinarias, las escuelas libertarias. La llegada de Juana Rouco Buela a la provincia de La Pampa generó que en estas reuniones se aprobara la concreción de una hoja escrita por mujeres que se llamó Nuestra Tribuna y que, al igual que los periódicos, como dije también en La Pampa Libre, apareciera en forma quincenal, donde las mujeres eran las que se expresaban y llegaban a tantísimos lugares que para algunos, en esta Pampa como especie de Edén o el territorio polvoriento, tenía una actividad política extraordinaria. Recordemos también que en el caso de los ferroviarios de Pico, concretamente, y luego se expandirán, formaron la fraternidad. Estas agrupaciones constituían la Federación Obrera de la República Argentina, obviamente de tendencia anarquista en su mayoría, y con algunos integrantes socialistas también. Por eso decía, la importancia de esta hoja, por no decir periódico, porque era un poco más modesta, que circulara entre las mujeres, indica el alto grado no solo que tenían en cuanto a la necesidad de conectarse, sino de educarse para contrarrestar a la educación dominante de la época. Cuando Juana Rouco Vuela recorre el territorio, entre otras, y esto es lo interesante, se logran contactos con mujeres de Vértiz, Ingeniero Luigi, Castex, Winifreda, es decir, por casi todo el territorio de La Pampa. Y hay dos aspectos por demás interesantes. Estas mujeres en los distintos escritos se preguntan qué hacer frente a la explotación, al atropello y fundamentalmente la tarea represiva de la policía de territorios, porque de hecho ninguna de ellas permaneció indiferente y además no se contentaban solo con protestar, sino también con actuar. Hay un caso que me pareció por demás interesante, gracias a la lectura y a la documentación de Jorge Echenique, que es que una de estas mujeres, desde Ingeniero Luigi, denuncia a la policía de haber dado muerte a los lincheras, capítulo que quizá en otros momentos podamos incursionar sobre las historias desconocidas de nuestra provincia y del entonces territorio. Pero además de denunciar y, como dije anteriormente, enfrentarse a la policía, también generaban ese escudo frente a la educación que desde el Estado, al cual obviamente los anarquistas se oponen, porque el Estado y sus instituciones representan la explotación de la que son víctimas no solo en su trabajo cotidiano, sino en su mentalidad. De allí la idea de libertarias. Entre estas otras mujeres y por ahí teniendo en cuenta la propuesta interesante de Gonzalo Folco, quizá haya quedado en la memoria de los antiguos pobladores de General Pico, pero más allá del dato y del contenido, pero no la totalidad de sus palabras que dijera en aquel noviembre de 1917 en General Pico, no tenemos otros datos, además de lo que agrega también Echenique, que los grupos anarquistas en todo el territorio de la Argentina conformaban grupos de teatro y Libertad constituía o formaba parte del grupo de teatros que recorría distintas localidades de la provincia y al igual que sus textos y su sentido eran de carácter libertario. En el caso, decía, de las mujeres, otra cosa que me pareció muy interesante y menciona, sí, esta página llamada Nuestra Tribuna, a Cecilia Lascano, digo interesante por aquello de lo invisible, lo desconocido, lo que se oculta, o la intencionalidad, dicho de otro modo, para que no las conozcamos, es el carácter que tienen estos artículos. ¿Eran agitadoras? Sí. ¿Eran conscientes? Sí. Estaban muy lejos del esquema de la mujer para agradar, la mujer adorno. Y en parte en estos artículos se plantea hasta dónde nosotras, desde el punto de vista de lo que decían estas mujeres, tenían que dejar de resignificar la tarea de cómo se viste o cómo anda por la vida, porque en definitiva plantean, cuando nosotras, que hoy usaríamos la palabra empoderarnos, cuando nosotras, decían, lleguemos a la plenitud de la conciencia de nuestros derechos, dejaremos de ser los juguetes o muñecas u objetos de placer de los hombres. Y fíjense qué interesante, porque en estos artículos instaban a sus compañeras a juntarse para aprender, para compartir y generar una contracultura. Y además, y esto parece un hecho risueño, sugería no leer tanto novelón policial, sino más bien aquello que tratara de desentrañar y permitir entender el porqué de la explotación, cuando la historia de la humanidad indica que deberíamos ser libres, como se planteó desde el inicio. O sea, el despojarse de la esclavitud tiene que ver con terminar con los dogmas religiosos, con la implementación de medidas gubernamentales que no hacen más que reafirmar la explotación y mantener la solidaridad y fraternidad en función de lograr la superación del hombre por sí mismo y dejar de ser explotados. Fíjense otro de los aspectos en esta hoja tan interesante llamada Nuestra Tribuna, como dije con anterioridad, que plantea que la educación de sus hijos debe estar dada fundamentalmente paralela a aquello que desde el Estado les genera una dominación en particular para la época que consideran militarista y apropiadora. Esta idea de rebeldía asociada con la humanización y la liberación de esta explotación está dada en la mayoría de estas mujeres, que, como digo, abarcaban todo el territorio y son muchas. Quizá algunas, como también se plantean en estos libros, que no son abundantes, eran la mujer compañera, pero la mayoría de ellas tenía actividad no solo acompañándolos, sino en la ejecución y distribución de tareas. Esta hoja, como les comentaba recién, se distribuyó en La Pampa entre 1922 y 1925. También hemos comentado que el anarquismo en la Argentina, en general, abarca un periodo de 20 años. Y para recordar también, llegaría hasta 1930, que se produce el primer golpe de facto, nefasto, de una serie de hechos lamentables que hemos vivido, pero en el que nos permite ver que antes de este suceso y durante mucho tiempo y en la actualidad también, el grupo dominante que genera y controla la riqueza es el que actuaba y, como dije, lo sigue haciendo con distintas herramientas de poder. En el caso de los ferroviarios de General Pico, y esto fue consultando otro autor, dicho sea de paso, permítanme contarles que el libro de Jorge Echenique, que fue sociólogo y docente muy conocido y querido en nuestra ciudad, es citado por numerosos autores, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y es verdad que es el único en La Pampa, y también es bueno recordar que Osvaldo Bayer, que vivió hasta el último de sus días reivindicando el anarquismo, fueron uno casi de los pocos, por no decir los únicos, que escribieron acerca de todos los hechos que ocurrieron trágicos relacionados con los grupos anarquistas en nuestro país. Les decía entonces que estas historias están asociadas a un esquema de producción del cual no escapaba La Pampa y que sus condiciones de explotación eran aberrantes. Les alcancé a decir que en el caso de General Pico, donde se observaba para la época, los primeros años del siglo XX, la organización de los ferroviarios hizo que con el boicot, esto es impedir el ingreso de los ferrocarriles, generó protestas que para la época quizá muchos se sorprendan, pero que en verdad tienen que ver con el accionar y la conciencia de estos grupos anarquistas o ácratas. El impedir o boicotear significaba tenderse sobre las vías. Y la descripción de la época habla de que mujeres y niños impedían así que los trenes, es decir, sus locomotoras, ingresaran al territorio. Hay una descripción que realiza Echenique, que es anterior a la aparición de Libertad Ferrini como oradora o parte de los elencos de los grupos de teatro, que comentan que en uno de estos, de estas protestas importantes para la época, en uno de esos vagones venían los guardiacárceles y, oh dato llamativo, iba el por entonces gobernador del territorio de la provincia de La Pampa, recordemos también que eran nombrados desde Buenos Aires, y que ante tamaña manifestación de protesta se bajaron mucho antes y se fueron caminando. Por otra parte, mencionaba de la organización e importancia que tuvieron los grupos de teatro. Y miren, o vaya, sí lo fue, porque teniendo en cuenta que para la época la cantidad de analfabetos era usual, el teatro era la escuela ambulante. Y lo increíble, como lo describe Jorge Echenique en otras notas, es pensando en las características geográficas de nuestra Pampa, monte, caldén, tierra, viento, caminos polvorientos, es imaginarnos por un instante cómo la presentación de estas obras, con lo mínimo, indispensable, muy modestas, tenían esa función educadora en particular y a veces con la participación del público. Me extendería muchísimo más. No solo sabrán porque me encanta, sino porque esto nos permite atar cabos y pensar. En síntesis, Libertad Ferrini es la expresión de todas estas mujeres que en La Pampa, quizá un tanto La Pampa desconocida, no solo formó parte de los grupos que defendieron, actuaron, lucharon y protestaron contra un sistema no solo injusto, sino que los encarceló y los mató. No dejemos de pensar que en La Pampa, unos años después, en 1921, los bolseros de Jacinto Arauz fueron fusilados. Segundo, es verdad que estas historias permanecían ocultas porque la idea de conocerlas nos hubiera permitido pensar, entre otras cosas, que la conciencia de clase, la solidaridad y la fraternidad dieron lugar a que se evitaran no solo los atropellos, sino a generar una educación totalmente distinta. Respaldamos la propuesta, no solo el reconocimiento a una y a tantas de estas mujeres, sino también al sentido de lo que dice el himno de los anarquistas, que se llama Hijos del Pueblo. Pues Libertad Ferrini es una hija del pueblo que no se dejó oprimir por las cadenas y que fue libertaria toda su vida. Hasta el próximo programa. Abrazo enorme y abur.